Y buenas noches tengan todos ustedes. Estamos de regreso con estos reportes del Movie Draft de invierno del 2014. El lugar donde se reunieron Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán. Y en esta ocasión tenemos como invitado especial a uno de ellos para ver este reporte, que es Arturo Aguilar, quien se va a vanagloriar sobre su aparente triunfo hasta este momento. Empezamos con el Movie Draft invierno del 2014. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Dan? Pues aquí, ya sabes, regresando a esta tan gustada sección, que cómo le ha gustado a la gente, digo, por eso es gustada. Y pues estamos viendo algunos cambios muy interesantes que hubo desde el último reporte, que fue a finales del año pasado, para este, y es lo que vamos a discutir. Digo, no es casualidad que tú estés con nosotros. ¿Tú tienes algún pronóstico sobre qué es lo que pasó? Me puedo imaginar un poco que se reacomodaron las posiciones después de que hiciste la actualización de la taquilla nacional e internacional, y creo que por ahí va el asunto. Eso es lo que vamos a ver. A los que ya nos están empezando a acompañar, déjenme comparto el documento en Twitter para que tengan la misma información que nosotros. Aquí no hacemos chanchullo, porque quiero aclarar, en pasadas ocasiones cuando estuve dando el reporte, se me acusó de que estaba manipulando números, particularmente tú, Arturo. Tú decías que yo estaba haciendo chanchullo como a la vieja usanza del PRI y que los números no te cuadraban. Vamos a ver ahora, a ver si siguen dudando. Aquí sospechaba, aquí puede haber mapaches en cualquier etapa, proceso, de este proceso del Movie Draft. Entonces, era parte de la estrategia que tenía como jugador estar ahí presionando un poco en esa temporada. Y porque no se habían hecho, digo, ahí también es el de... Y esto era normal, era como jugar un poco con el trash talk, con el bullying. De por las vacaciones, se habían juntado 2 semanas de actualizaciones. Entonces todavía estaba Adriana en el primer lugar y yo sabía, por cómo se había dado el último fin de semana, que al ser tercer lugar Gloria y estar en primer lugar todavía el Hobbit y el museo, significaba que tenía yo todavía mayor ingreso que los demás en mi selección de películas y que la iba a rebasar. Y bueno, eso es precisamente lo que vamos a ver en unos momentos. Vamos a empezar con la risa diabólica de Arturo, desde luego. Y vamos a empezar ahorita con la revisión de la recaudación en México. Los que nos están viendo que ya cayeron los trolls, los bots y las demás cosas en la lista, una mención rápida para facilitar, llegaron tus tropas de hackers norcoreanos, ¿verdad? Para presentar un poco los primeros 3 lugares, ya les puse colores de oro, plata y bronce, o que era oro, incienso y mirra, ya ni me acuerdo. Para que puedan verlos de manera más fácil. Y empezamos con lo que viene siendo la recaudación en México. Teníamos una ganadora clarísima, voy a compartirles un poco mi pantalla para que sepan de lo que estamos hablando, que era Adriana Fernández. Sin embargo, vámonos de atrás para adelante, menciono los últimos 2, y ahorita que me ayudes, Arturo, en el último lugar estoy yo, no me da vergüenza decirlo, con un total de casi 10 millones, son 9.794.456. Esto está en dólares. Dani está arriba de mí con 6.023.164, y de ahí pasamos a otra cosa. Perdón, Arturo, ¿qué es lo que ibas a comentar? Y que ahí la diferencia en esas posiciones, que es importante para las siguientes semanas, porque todavía se pueden mover los lugares, es que tú ya no tienes películas por estrenar, va a ser poco lo que sigan sumando, porque son películas que ya tienen más de un mes, en el caso Birdman, Interstellar, etcétera, pero Dani todavía está esperando el estreno de 50 sombras de Grey. Exacto, él podría dar una revelación con el brinco que pudiera dar en eso. Sin embargo, yo también quiero aclarar, yo sé que esta es taquilla nacional, entonces yo aquí ya no tengo esperanza. Yo sabía lo que iba, duré como 7 semanas al tope, bueno, fue una buena corrida. Birdman va a tener un pequeño repunte gracias a los Globos de Oro, pero va a ser mínimo, o sea, no me va a dar 2 millones, por decirlo algo, o sea, va a dar 100 pesos o algo por el estilo. Y ahora sí vamos a las cifras interesantes. En tercer lugar, ¿a quién tenemos, Arturo? En tercer lugar, espera, es que tengo aquí la lista, es que estaba checando más información. Y después tenemos al señor Alejandro Alemán, con 23.266.000 pesos hasta ahora, resultado de 2 películas que compró, solo compró 2, pero sí se focalizó bastante en lo que sabíamos o preveníamos podían ser fenómenos. Uno, de Hunger Games, bastante obvio o esperado, una buena apuesta. Y por el otro lado, lo que varios apostamos que sería una película que iba a llamar la atención, que iba a tener una buena respuesta en taquilla, creo que no tan buena o no tan afortunada, ni como lo esperaba la distribuidora, ni como lo podía esperar ya quienes la habíamos visto por el buen producto que se trata, que es Gloria. Y con esa suma de esas dos películas tiene los 23 millones que hasta el día de hoy le dan la medalla de bronce. Exactamente, y de aquí pasamos al segundo lugar. Este lo voy a mencionar nada más de nombre, tú ya nos darás la cifra. Adriana tuvo una caída que fue muy interesante porque se dio en esta última semana y tiene ahorita, ¿cuánto manchó el dinero? 29,893,000 pesotes. Nada más con eso. Es interesante porque sí tuvo sus cartas fuertes, que ya estaba apostando, las estamos viendo ahorita en pantalla. Fueron tanto Éxodo, que yo creo que le dio un mejor rendimiento del que se esperaba. Yo creo que aquí sí se aplicó la de las escuelas que llevaron a los niños a verla, a ver algo de la Biblia en pantalla. Y Los Pingüinos de Madagascar, que aunque a mí me gustó mucho, es curioso que su rendimiento no ha sido el mayor. Tampoco es una película de la que se esperaba esperara tanto. Y Map to the Stars, ahí tengo una aclaración que voy a hacer cuando pasemos a la taquilla internacional, porque deberíamos de tener más dinero registrado. Pero bueno, eso nos lleva al primer lugar, el cual tenemos del otro lado de la línea, Arturo Aguilar. Tú tienes $31,883,250. Ya rebasaste con aproximadamente 2 millones a Adriana. ¿Cómo ves? ¿Crees que vas a poder mantener esto hasta el final? Uf, va a estar cerrado, ¿eh? Creo que va a estar más cerrado de lo que podíamos esperar, porque también hay que ver cómo se ajusta lo del el ingreso de Mapa a las estrellas, que no será mucho, pero será algo. Coincido en lo que decías, Pingüinos de Madagascar, creo, también era una película que podíamos esperar funcionara mejor por la fecha de estreno, época navideña, vacaciones, audiencia infantil, todo ese contexto, circunstancia que conocemos. Creo que hubiera podido funcionar un poco más. Al mismo tiempo creo que se explica en que vimos muchos estrenos infantiles en la temporada, desde Grandes Héroes, Pingüinos de Madagascar, etcétera. Creo que se repartieron ahí demasiado la atención, pero también hubiera esperado que hubiera ahí unos 2 millones más y probablemente estar ahora sí que nariz con nariz para las últimas semanas con Adriana. Y de de mi selección, pues, creo que simplemente ahorita es cuando se da un poco la suma del fenómeno de que adquirí o me aventé con dos películas que sabía iban a funcionar bien en taquilla por ser fenómenos familiares y ya con un nicho perfectamente definido y agarrado, que era por un lado El Hobbit, que más allá de que fuera la tercera película y la saga no vale nada la pena a comparación de la saga del Señor de los Anillos, es innecesariamente alargada, debía de haber sido una película, no tres, bla, bla, bla, y de que es más un juego de experimentación tecnológica de Peter Jackson, lo que quieras. Sabíamos que muchísima gente la iba a ver y bueno, así ha respondido, así lo dicen los 16 millones de pesos que lleva en taquilla en México. Noche en el Museo, que tampoco es una película de la que se puede esperar mucho, mucho menos platicar demasiado, pero es una de esas películas que nos imaginamos mucho a la familia yendo el fin de semana a distraerse un par de horas al centro comercial y metiéndose a ver algo que puedan ver todos y que tiene a Ben Stiller y que tenía obviamente a... ¡ay, se me fue ahora el nombre! Ayúdame, Ricky Gervais. No, a Ricky Gervais y a Robin Williams, que obviamente tenía como un pedacito de morbo alrededor de... Son figuras taquilleras, familiares, con una audiencia bastante fiel, creo, quienes van a ver esas películas no le apuestan a ir a mucho más sino a distraerte, entonces sabes que es parte de una saga que ha funcionado, de una franquicia, La Noche en el Museo, que tiene una tercera parte solo por esa razón, porque ha seguido siendo negocio, no hay ningún otro argumento o pretexto detrás, y creo que en la suma de estas dos películas en las últimas semanas, como decíamos incluso con lo de la semana pasada, con el estreno importante que fue Gloria, Gloria se queda en tercer lugar, siguen siendo los otros dos estrenos que ya llevan más de dos o tres semanas en taquilla, el primero o segundo, era como claro el momento en el que ya se acumulaban ingresos para ayudarme a sumar un poco más que el resto de la competencia. Así es. Rápidamente una pequeña pausa, solo para mandar unos cuantos saludos, tanto al Jericojólico, al Julián Hernández que nos están viendo, Adriana Fernández que ya está diciendo que su reinado muy poco, nos está mandando ahí el comentario vía Twitter, saludos a todos ellos que nos están viendo en este momento y a los demás. Una última mención nada más antes de pasar a la taquilla internacional, que es donde va el merquetengue. Desafortunadamente, cuando empezamos a hacer el draft, yo hice la selección de películas basado en los estrenos que se estaban mencionando para México. Hubo películas como la de Trash, Desechos y Esperanza, que se debió de haber estrenado, Map to the Stars, que desafortunadamente no hizo tanto dinero como para estar en el top 10, por lo cual no tenemos cifras de Canacine, y en tu caso en particular, la de Caníbal, que yo honestamente ya ni la contaría, porque creo que no sé para cuándo la trazaron, a lo mejor se alcanza a entrenar Exacto, no, ya no va a estrenar. Esa fue parte como de la apuesta y Adriana y a mí nos tocó una de esas películas pequeñas o que sabíamos podían moverse o no, pero que finalmente salieron de la grilla de estrenos. Exacto. Son detalles que vamos a revisar para el próximo. Bueno, ahora sí que esto fue un toca, juega y aprende o aprendiendo de los trancazos. Una propuesta tengo es que se pueda sustituir por una que se estrene el mismo fin de semana, que sea similar, o sea, tampoco va a ser como si se estrenaba el, bueno, tú la tienes, la del Hobbit, pero si se hubiera estrenado Caníbal y el Hobbit al mismo tiempo y no se estrena Caníbal, pues no te hubiéramos dado el Hobbit, pero son cosas que ya vamos a afinar con detalles. Y ahorita que pasemos a la taquilla internacional, también quiero compartir otro pequeño descubrimiento que hice con esto. Pero antes de, en vez de hacer echarles más choro, pues ya pasamos de una vez para esto. En el quinto lugar, en la taquilla internacional, ¿a quién tenemos, Arturo? En el quinto lugar de la taquilla internacional se encuentra el señor Danny Sadia con 459 millones de dólares, 459 millones y medio de dólares. Esto es lo que ha sumado solo dos estrenos que tiene, St. Vincent y Big Hero 6, o Grandes Héroes, como se conoce en nuestro país. Exacto, él todavía tiene el 50 Shades of Grey, al cual le pronosticamos que le vaya a dar un buen madrazo. Ya habíamos mencionado que el mercado de las MILFs y de las señoras, bueno, también de las señoritas, porque tengo algunas amigas contemporáneas o más jóvenes que yo, que están ansiosas por verla. Ya nos dejan ahí patinado el cine, digo, nos dejarán el cine lleno porque van a ir a verlo, pero bueno. Es para adolescentes, no tanto de edad, sino mentales. Ese es el factor importante, porque puede haber señoras de 40 que estén como rasgándose las vestiduras por ver 50 sombras de Grey. Seguramente habrá una parte adolescente en su interpretación, necesidad de ver este soft porno en pantalla grande. Exactamente, ahora sí que lo van a querer ver hasta en cine 4DX o algo, una de esas cosas, exacto, que usan los jóvenes. Exacto, van a ir a donde vibren las butacas y todas esas cosas. Ok, de ahí pasamos a quien está en cuarto lugar, que en este caso es Adriana Fernández, a quien ya mencionamos ahorita y que nos sigue mandando ahí unos comentarios. Dice que ella tiene otras cifras, ya nos las hará llegar después. Y ella tiene acumulados 524.603.142. Y aquí es donde quiero hacer el comentario pertinente entre los descubrimientos que pude hacer en este manejo de la taquilla internacional. La fuente que estamos utilizando, que yo estoy utilizando, es el Box Office Mojo, ya que es, yo creo que de las fuentes gratuitas es la que tiene más información, sin embargo, esa información no está muy bien curada, que digamos, dos casos concretos. Map to the Stars, los que tienen acceso al documento que compartí al principio, y déjenme, jalo los, para que vean que no me los estoy choreando. Map to the Stars, les voy a compartir la pantalla. Nos está indicando que a nivel doméstico no tiene nada porque no se ha estrenado, llega hasta el 27 de febrero, la han ido atrasando, recuerdo que es una película canadiense, y en el mercado internacional nos está indicando que es menos de un millón. Sin embargo, yo aquí en taquilla le puse que tiene 3.5 millones. ¿Por qué coños los números no están machando? Porque si nos vamos aquí a la taquilla internacional, así, a primera vista, si vemos, en Francia hizo 1.679.000. Es imposible que en total tenga 987. Es parte de la información que no está curada en el Box Office Mojo. No tienen bien actualizadas las sumas. Del lado derecho podemos ver los últimos registros que estuvieron habiendo sobre estas películas. Y este fenómeno en particular pegó a Adriana, ya que también tenemos la película de... Ahí vieron a Cachetona que estaba en el Facebook, al ver esas tomas, que estamos teniendo con REC 4 Apocalypse, no se ha estrenado en Estados Unidos, y nos dice que tiene $837 y en el mercado internacional no tiene nada. Sin embargo, yo aquí le estoy otorgando más de $3 millones. ¿A qué se debe eso? Nuevamente nos vamos a lo que viene siendo la taquilla internacional, y es la suma de todos estos que tenemos aquí. De entrada en España hizo más de 1 millón, entonces no me vengan con el absurdo de que solo tiene 837 acumulados. Otra vez ahí está la cachetona, perdón. Son de esos datos que nos estuvimos dando cuenta mientras estábamos haciendo la sumatoria de eso. Y bueno, son cosas que se las compartimos. Box Office Mojo, a final de cuentas, es una fuente gratuita. Ahorita estamos buscando un patrocinio para que podamos accesar a las fuentes de Rentrack y tener reportes que sí sean confiables, pero bueno, ya es otra historia. De ahí pasamos al tercer lugar. Arturo, ¿quién está en tercer lugar en la taquilla internacional? Y no sé si Arturo se frició o soy yo el que me fricié. Un poquito, Arturo, tú. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Nos puedes comentar quién está en tercer lugar? Ok, hasta ahorita la medalla de bronce en la recaudación mundial es para el señor Alejandro Alemán, gracias a, con 703 millones recaudados, producto de 701 millones de The Hunger Games y 2 de Gloria. No, bueno, Gloria le estuvo dando precisamente el punch que estaba necesitando para el final. El último empujoncito, pero también es parte de la estrategia interesante. Yo me acuerdo que Alejandro confiaba mucho en los votos y la taquilla que iba a juntar en zonas como aquí, que era la Condesa, la Roma, o algunos de estos barrios que gustan de este cine, pero pues al parecer necesita un poco más de punch. Eso nos lleva al segundo lugar, ese no lo puedo mencionar, pero tú sí nos puedes decir quién va en segundo lugar, Arturo. En el segundo lugar, que está todavía esto bajo una rigurosa investigación, porque se han descubierto correos a través de un hackeo especializado, correos que nos permiten inferir que ha habido sembrada recaudación. En esto está el señor Dan Campos, entonces tomémoslo como eso. En este momento, pero bajo reserva, está con la medalla de plata, gracias a $738 millones recaudados por Birdman, Cuernos o Horns, Interstellar y Nightcrawler. Exactamente, yo refuto completamente esas acusaciones, ya quedó todo aclarado, yo ya no soy el que está ganando, fue únicamente para acelerar la emoción de este changarro, y debo aclarar que aunque Interstellar va de salida en la mayoría de los cines, a mí lo que me dio un punch que hizo que Alejandro no me ganara fue cuando se estrenó tanto en China como en Rusia, que ya lo he mencionado, y la próxima semana se va a estrenar en Alpha Centauri y en otras galaxias, entonces yo espero que eso haga que pueda ganar. Que le ayude. Exactamente. Y de ahí pasamos al primerísimo lugar, que desde luego lo tienes tú, Arturo, con un total de, híjole, esta sí es una cifra bastante, bastante grande, 1 billón dirían los gringos, nosotros decimos que son 1,184,609,277 piedrólares, digo pancholares, digo dólares. ¿Cuál fue la que te llevó ahora sí que a que nos arrebasaras a todos? De nuevo, creo que es la suma del Hobbit y Noche en el Museo. El Hobbit, solo ella ya lleva 782 millones de recaudación internacional, y de ahí los 247 millones de Noche en el Museo 3. Entre esas dos me permiten ya rebasar la barrera de los 1,000 millones, y creo que lo demás es un poco el colchón que había yo considerado para, por ejemplo, ahorita esperar lo que podía pasar con 50 Shades of Grey, pero la verdad es que viendo la diferencia ahorita que hay de más de $600 millones, la verdad es que por muy bien que le vaya, y sí va a ser un fenómeno que va a llevar a mucha gente al cine por los motivos o los argumentos más diversos, todos válidos al final, cada quien va al cine por las razones que quiere, no lo veo siendo un fenómeno de $600 millones, ¿sabes? Entonces, ahí que era como la preocupación de el regreso de Dani con ese último fenómeno de los más esperados por diferentes públicos, como decías, creo que puedo estar un poco tranquilo del colchón que tengo respecto a ti, por ejemplo, que sé que tus películas seguirán sumando, pero seguirán sumando también las mías, precisamente Noche en el Museo o El Hobbit, y en el caso de Alejandro, que es la tercera posición, también no me preocuparía mucho qué tanto más pueda sumar los Juegos del Hambre a comparación de qué tanto me puedan sumar todavía El Hobbit o Noche en el Museo. Así es, esto va a ser datos muy interesantes que vamos a revisar. De entrada, como ya mencionaste, con el Hobbit, ahí sí ya nos ganaste descaradamente a Alejandro y a mí. Te digo, yo sigo esperando en la taquilla de Alpha Centauri, pero ahorita viendo predicciones de lo que se va a estrenar el año que entra, ahora sí que fue una búsqueda rápida desde el Ivy Times, las listas del IMDb y otros sitios, Box Office Frontier, por ejemplo. Solo para especular, entre las que se vienen fuertes, probablemente Avengers Age of Ultron, que entrará dentro del próximo Movie Draft, haga alrededor de 700 millones de manera local, va a superar un hecho el 1.5, yo creo, los 1.500 millones a nivel mundial. Pero de las que se estrenan, que están en competencia, 50 Sombras de Grey, la mayoría le está dando un aproximado de 200 a 300 millones de dólares a nivel nacional refiriéndose a Estados Unidos, y alrededor de 500 millones a nivel mundial. Se me hace bastante, sobre todo por la clasificación que tiene la película, pero pues podría ser. Pero además, eso habrá que acordarnos que sería en el recorrido largo, dejándola que pase durante 2 o 3 meses. Y ahí también parte de la estrategia de juego cuando uno elige las películas es saber cuánta vida tendrá tu película. Sabíamos, por ejemplo, Alejandro y yo, que tener películas, o tú mismo, que tener películas como Interstellar, El Hobbit, Juegos del Hambre, que estrenaban en noviembre, diciembre, y teniendo películas que llegaban hasta febrero, tendrían muchas más semanas en las que parece que no, pero siguen sumándote cosas en la cuarta, quinta semana, que de repente, por ejemplo, 50 Sombras de Grey no va a tener tanto para cuando lleguemos al cierre de la competencia. Así es. Y nada más para recordar ahorita que mencionas lo de las fechas que nosotros ya habíamos acordado al principio, después tuvimos unos pequeños ajustes. Oficialmente esto se cierra el 1 de marzo, o sea, digamos que la última semana de febrero es la última fecha en la que alcanza a meter taquilla. Eso también, para siendo justos con Dani, para que le alcance a entrar algo de taquilla correspondiente, que a final de cuentas, después de la segunda semana, bueno, la primera semana, una buena película, obviamente tiene el mayor ingreso en la primera. Si se cae un 30% para la segunda semana, es que le fue muy bien, se caen de un 40 a un 45%, y así sucesivamente. A partir del mes ya están agarrando nimiedades y ni los premios la salvan. Yo hablo en mi caso en particular, Birdman, que ahorita ha tenido un repunte muy interesante, pero un repunte muy interesante significa que hace 3 millones de dólares más. O sea, tampoco está tan impresionante. Tan peor. Exacto, pero pues prácticamente yo creo que aquí ya estamos viendo cómo va a quedar la alineación al final. Yo por ahí ya estoy echando, vamos a ver qué vamos a dar de trofeo de premiación, porque sí me gustaría que él, en parte para mí es un alivio si tú te llevas el premio, porque ya no tendré que comprar uno, ya no tendré que comprar dos o tres. Ay, sí. La Pero bueno, verdad. cuando hagamos la premiación. Arturo, estamos en la recta final. ¿Algún comentario más que quieras agregar? ¿Tú crees que va a haber algún posible cambio? Ya nos mencionaste de Dani y pues creo que sería el único, ¿verdad? Sí, no, creo que no. Digo, creo que al final no hay tanta sorpresa en cómo se mueve a nivel industria. O sea, sabíamos que Pingüinos de Madagascar, Los Juegos del Hambre, El Hobbit, Birdman, Big Hero, iban a ser las películas que iban a jalar más y que las otras iban a ayudar como a acompañarnos y demás, pero ya como vimos ahorita con lo que se quedaron o no de si los Juegos del Hambre hubiéramos esperado que diera un poco más y si hubiera cerrado igual la brecha de competencia o lo mismo de Pingüinos de Madagascar, pero la verdad es que no veo muchas sorpresas en el mediano plazo, porque más ya no queda nada de estrenar, o sea, literalmente es esperar nada más ver qué pasa con 50 Sombras de Grey, y a menos de que precisamente lo que decías, que se diera el fenómeno de que alcanzara en la recaudación global, mundial, los 500 millones de dólares que ayudara por ahí, pero eso tendría que ser exacto. Después del mes, mes y medio, cuando sabemos que no nada más se dio el estreno en Estados Unidos, que en México se va a dar casi similar paralelo, pero hay muchos otros mercados y regiones que sí tienen un delay importante y mercados de recaudación económica fuerte, como puede ser Reino Unido, Francia, parte de Europa, donde de repente el estreno llega 3, 4 semanas después, a pesar de tratarse de estos productos hollywoodenses, entonces por ahí es el de no tendrá el tiempo suficiente o necesario para hacer todo ese bloque de recaudación, valga la redundancia, para emparejar la carrera. Entonces creo que va a estar sencillo, entre comillas, el seguimiento ya las próximas semanas. Sí, y curiosamente, para redondear este último dato, en Estados Unidos este fin de semana se estrena Paddington, entonces ha tenido muy buenas críticas, según empecé a ver en Critic Wire, bueno, en varios sitios a partir de hoy, y pues eso a final de cuentas es dinero que te va a caer a ti, entonces bueno, ya está un poco complicado que se mueva. Con esto prácticamente estamos a punto de terminar. Antes quiero hacer un comercialote así descarado, autopromoción descarada, dicen por ahí. Y aprovechando entre los comentarios que nos estuvo mandando vía Twitter a Adriana, quiero mencionarles que si van al changarro donde se publica esto, de hecho, si se fijan, ahí está Arturo saludándonos, van a poder encontrar en Churros y Palomitas la más reciente edición del Cinefiles, el volumen 8, donde van a poder descargarlo. Es un pequeño proyecto, un dossier que ya va en su entrega número 8, ya van 8 años, y entre la gente que tengo el honor que pueda acompañarme y participar, desde luego está Arturo, está Adriana, está Alejandro, los que están aquí en este mismo Movie Draft, en conjunto con bastante gente. Ahí está Miguel Cané, está el mismo Ernesto Díaz Martínez, etcétera, etcétera, y lo pueden encontrar aquí. Ahora sí que, como menciono yo, es el comercialote, y está bien bonito, no es porque lo haya hecho yo, pero está hecho con esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas. No dormí durante varias semanas. Y aquí está el listado de las personas que pueden aparecer. Y pues aquí tienen el conjunto de varias listas de lo mejor del año en un solo lugar, para que no tengan que estar ahí buscándolas como pepenadores en varios lados. Me hicieron el favor de permitirles republicar. Te agradezco aquí frente a todos los que nos escuchan, Arturo en particular, por haberme permitido. Y pues ahí échenle un ojo si están interesados, si no, pues también échenle un ojo. Y les recuerdo que también en el mismo changarro del blog ya empezamos a meter el esquema de donaciones. Estoy viendo, para los que quieran que les sobre un pesito, pues sepa que nos cooperen para el camión. Será más que agradecido, y los que no, pues ahí ayúdenos ahí viendo si les gusta el proyecto, el producto, pues ahí estamos, se agradece el apoyo, la promoción, lo que tenga. Y con esto estamos... No, en verdad, sí, ahí me sumo a la invitación, recomendación, en verdad, de un proyecto muy valioso, muy interesante, de una recopilación cinéfila, como el propio título lo indica. Además, creo que hacerlo durante 8 años no es poca cosa para nada, y creo que ahí también hay que darte el merecido reconocimiento, y que la gente se pueda acercar a través de visiones de lo más distintas sobre qué te provoca, qué te gusta, qué te mueve en el cine, que eso también al final es muy sano y atractivo, pues ver las opiniones, gustos, coincidencias y diferencias de un montón de gente ahí, la verdad, sí, que se bajen el Cinefiles. Cinefiles. Voy a tener que ponerlo luego todo en español. No, pues gracias, Arturo, por participar, gracias por las palabras, y pues ahí se los dejamos. Los que estén interesados, descárguenlo; los que no, pues nomás véanlo, nomás denle un clic para aumentar el rating. Sí, no, y con esto ya prácticamente ayuden. Estaríamos terminando. Sí, no, que cooperen. Ahí sí. Si Arturo, no son de los que escriben la cooperación como con Ernesto Díaz Martínez y en su blog para que le caiga una lanita vía Amazon semanal, pues al menos que en los clics, ¿no? Exactamente, todo eso nos ayuda, ya luego, por eso no tienen que pagar, es la ventaja. Pues la siguiente semana estaremos teniendo otro último reporte. Por lo pronto ya estamos acabando con este. Arturo, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar en este otro pequeño de esos proyectos que estamos haciendo. Probablemente el siguiente, si hacemos el draft de verano, vaya a ser una especie de reality show en alguna playa paradisiaca, pero ya estamos negociando los patrocinios. Está bien, estoy dispuesto a considerar completamente mi participación en ese reality competencia en unos meses. Ya, ¿verdad? Con eso de la playa paradisíaca, ya como que de repente... Está bien, sí, vamos a tener algunos días libres y me puedo ir a bucear y todo eso, creo que sí lo voy a aceptar, ¿eh? Eso me parece bastante formidable, ¿ves? Es para alentar el... Y les recuerdo que Arturo, la forma más fácil en que lo pueden encontrar, él publica en varios lugares, tienes que saber de tecnología, de técnicas para correr, de política, de creo que hasta recetas de cocina las das. La forma más fácil de encontrar todo eso es precisamente en twitter.com/AguilarArturo. Y no sé si quieras mencionarnos algo reciente que hayas publicado, Arturo. Bueno, si entran ahí exacto a Twitter, arroba Aguilar Arturo, publicamos hoy en la mañana precisamente una lista de 20 películas en el blog de Rolling Stone, México, 20 películas para seguirle la pista este año, para todos los gustos, para todo tipo de cinéfilos, 20 películas de las que se hablarán o serán fenómenos o serán premiadas, etcétera. Entonces, para que le echen un ojo. Exactamente, y ahora sí para rematar, aquí lo pueden encontrar. El enlace está en su mismo Twitter, pero si no lo pueden encontrar en Rolling Stone, en el blog de la otra cartelera, donde está lo que nos estás mencionando. Sí, y sí. ya con esto, pues ahora sí que prácticamente nos estamos despidiendo. Les agradecemos a las personas que nos estuvieron viendo. Le mencionamos a otras personas, como por ejemplo Adriana, que nos estaba mencionando que ella tiene otras cifras, que ella tendría ya su oportunidad en las siguientes transmisiones para que presente sus datos. Y pues, sí, ya sí, con sí. Esto nos despedimos. Cuidado, la nueva política de Adriana Fernández es intimidarnos a través del uso de que tiene 200 alumnos y demás. Entonces el de, no, si no hacemos una marcha y un bloqueo en tu casa y no cambian las cifras, entonces cuidado ahí, voy a estar pendiente de eso. Entonces hay que tener cuidado, se extreman precauciones o si no, se pondrá violenta la cosa. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, gracias Arturo. Mañana estará esto disponible para que lo puedan descargar. Y si no, pues aquí en el mismo YouTube podrán verlo las veces que quieran. También denle clic y denle like si les apetece. Que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.